canción sin terminar, que siempre se podrá elegir. Arabia tiene sol, Europa es confusión. Recibí la energía que da en mí. Yo voy a regalar mi amor. Anfibios en el bar, de pesca en la ciudad. Yo puedo fragmentar mi amor. Semejante bendición, tu amor no tiene religión. Si la bomba nuclear destrozara tu jardín, yo puedo embalsamar. Viejo que el Corán, quisiera disolver mi amor. Yo sé que puedo condensar mi amor. Mi amor por ti será canción sin terminar, que siempre se canción sin terminar, que siempre voy a recordar. Mi amor por ti será canción sin terminar. Yo quiero respirar tu amor. Canción sin terminar, que siempre